Os decía que estamos con Mila, con la presidenta, con una de las presidentas de asociaciones de vecinos que llevan luchando muchísimo tiempo porque no se construya este bulevar. Es un problema que viene de lejos y que se podría haber evitado, ¿no? Dices. Pues la verdad que sí, que se podría haber evitado. Lo que yo no entiendo es que el señor alcalde diga que ha sido una cosa consensuada cuando eso es mentira. A nosotros no nos ha recibido nunca y parece ser que no nos quiere recibir. Entonces, yo no entiendo que con el problema que hay, la crisis que hay, la falta de trabajo, que queremos trabajo para nuestros hijos, trabajo para nuestros hijos, que se empeñen en hacer esta obra que no es necesaria, ni el momento ahora, ¿eh? O sea que no somos violentos. Todo lo contrario, somos gente pacífica, trabajadora y honrada, ¿eh? Y lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz. La violencia la están generando ellos, violencia política, violencia política. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. Tapa se la coge y se la entierra. Dime dónde estás cuando todo va mal. Sentado en el sofá, cambiando de canal. Te están robando el pan, pero a ti te da igual. Pelea por lo tuyo, esto es gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical. ¿Quién es inocente? ¿Quién es criminal? Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final. Fui testigo en las calles de un barrio obrero, de una revolución contagiándose a un país entero. Visto y comprobado como los medios mintieron. Solo por poder, joder, solo por dinero. La monal con dos cojones, porque estás a pie de calle contra el cacique local y su lacayo la calle. Y es que si el pueblo está unido no habrá quien nos calle. Dijeron que fue la mecha y aún espero que esto estalle. Y yo me temo que esto pueda ser más serio de lo que parece. Tic-tac, se agota la cuenta atrás. Y es que se nota que la gente ya no aguanta más. Violentos y itinerantes, los putos antidisturbios. Equipados para la guerra, protegiendo asuntos turbios. Negocios sucios, entre alcaldes y empresarios. Revolución, no habrá paz para el mandatario. Son mis augurios, mientras marco en el calendario la fecha del día del triunfo apuso de este barrio. No les da derecho que nos pasen con el rodillo. Tiene un hombre que no es otro que represión. Si todo lo que le y lo que le es manipulación. No importa que no compartas su opinión, en su mayoría absoluta será la razón. Orar en despertar y pasar a la acción. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Esta semana, todos somos gamonal. Cada barrio obrero en la nación, que sea un grito colosal con eco de revolución. El capitalismo es el que esté no erro. Se llama neoliberales, páginas de hierro. Poniendo todas las pistas, señalando al que está ferro. Pero oye, hijo de perra, cuando el hambre muerde el perro. Si desde vuestra impunidad recortáis nuestra libertad. Si no hay justicia, no hay paz. Y esa es nuestra realidad. Cuando veas que los tuyos cuelgan, recuerda que tú nos quitaste todo y nos pusiste contra las cuerdas. Dime dónde estás cuando todo va mal. Sentado en el sofá, cambiando de canal. Te están robando el pan, pero a ti te da igual. Pelea por lo tuyo, esto es gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical. ¿Quién es inocente? ¿Quién es criminal? Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final. A principios de enero de 2014, en Gamonal es todavía un barrio, como tantos otros, que muy pocos sabrían situar en el mapa. Quienes aquí viven han hecho de este barrio cualquiera, de una ciudad cualquiera, su lugar en el mundo. A veces una simple chispa es capaz de provocar un incendio descomunal. Tengo un cómic en mis manos, Gamonal, en el eco de un mismo recuerdo. Y tenemos al otro lado del teléfono a uno de los autores, Sergio Izquierdo Betete, que ha escrito esta historia, dibujada por María de la Fuente Soto. Sergio, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muy buenas, Arcadio. Bien hallado y gracias por invitarme una vez más a tu programa. La primera pregunta es inexcusable. ¿Qué son los gamones? Bueno, los gamones es una planta, el nombre técnico es Asphodelus albus, es decir, el asfódelo blanco, que abundaban en esta zona de la provincia de Burgos, que recibió el nombre de gamonal, y es una planta que el nombre de gamonal viene del griego gamo, significa matrimonio, y en la mitología clásica, sobre todo en el relato de Homero, lo relacionan con el mundo de los muertos. El campo de gamones, o la pradera de los gamones blancos, es justo esa en la que está en la entrada del Hades. Y por eso es una planta que la tradición histórica se ha relacionado con el mundo de los muertos, el paso de un lugar a otro, y esta es una de los elementos que nosotros introducimos en nuestra novela gráfica, sobre todo al final. Digamos que es un arbusto que tiene una flor blanca y que abundaba mucho en esta zona de Burgos, en este pueblo que en su día fue Gamonal de Río Pico, y que es un signo de identidad de esta zona, aunque desgraciadamente en Gamonal, como pasa con algunos pueblos, pues ya no existen gamones y tampoco existe el Río Pico, porque el progreso se lo tragó. Gamonal, el eco de un mismo recuerdo, se sitúa en 2017, coincidiendo con el inicio de los juicios a las personas encausadas por los disturbios de 3 años antes. Sin destripar el cómic, Laia, una estudiante, viaja desde Barcelona a Gamonal para realizar diferentes entrevistas y reconstruir la historia de ese motín de 2014. Y de paso, pues poner rostro a los vecinos del barrio y la propia historia de luchas en Gamonal. Pero antes de entrar en esa historia del barrio, por si hay cualquier despistado, pues han pasado 7 años de ese fenómeno que se extendió como la pólvora por incluso otras ciudades, pero que fue en Gamonal donde prendió. Cuéntanos, ¿por qué Gamonal fue durante días protagonista de telediarios y prensa, de discusiones políticas y luchas por el relato de lo que allí estaba sucediendo? ¿Qué es lo que sucedió a principios de 2014? Bueno, pues es posible que nuestros oyentes recuerden, y si no, planteamos muy brevemente la narración de los acontecimientos, que en este barrio de Burgos se programaba por parte del ayuntamiento de la época, ayuntamiento del Partido Popular, la construcción de un bulevar en una de las avenidas más importantes de la ciudad, en concreto la calle Vitoria. Es una avenida que comunica a Gamonal con el resto de Burgos. Y esta infraestructura, que en principio era vendida como una forma de mejorar el urbanismo del barrio, que ya de entrada es bastante caótico y está bastante desatendido, pues fue percibida por los vecinos de la zona como algo que no era necesariamente en beneficio de la población, sino para obtener negocio los que normalmente se suelen beneficiar de este tipo de construcciones. En definitiva, era una obra cuyo destino sobre todo era la especulación. Además, era una obra carísima, que costaba 8 millones la remodelación de la calle y 5 millones más un parking subterráneo que se programaba construir, que se planteaba construir. Y entonces, en 2014, en el momento en el que la crisis económica estaba apretando más, con desahucios, con unas importantísimas tasas de paro en el barrio, con un descontento ciudadano generalizado, pues esto fue la chispa que provocó, como bien decías al inicio y como bien decimos en nuestro cómic, ese incendio descomunal que prendió justo en el lugar más insospechado de la ciudad más insospechada. Y a partir de ahí se desataron una serie de protestas que el hecho de que fueran reprimidas de forma tan contundente hizo que muchas otras ciudades tomaran un poco el ejemplo de Gamonal como un ejemplo de lucha, de solidaridad, de resistencia vecinal. Y claro, lo que mucha gente no sabía, o quizás la mayor parte de la gente, es que en Gamonal, aparte de esta revuelta de 2014, se habían dado otras tantas luchas vecinales y la gente tenía de alguna manera en la memoria todo lo que había ocurrido años antes y cómo esta es una de las zonas de Burgos pues más agraviadas, pues construida a todo trapo, donde se ha agolpado pues esa población que provenía del éxodo rural y donde tradicionalmente pues los poderes fácticos locales pues tienen intereses que no siempre son los de mejora del barrio, sino simplemente obtener beneficio, como viene ocurriendo desde finales de los años 60 hasta la actualidad. acciones también por parte de grupos de ciudadanos que han actuado de forma violenta, han quemado contenedores y bueno, pues han roto las lunas de algunos comercios. Y en definitiva, esta es la tercera jornada, podemos considerar tercera jornada en la que se ha llevado a cabo movilización. Aquí hay personas. No digas mentiras, comercios ni uno. Bancos, Paco. Bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios, ni uno. Bueno, pues hay que dar a... No, yo le agradecería que dejaran trabajar a Paco. Sí, hay un comercio en el barrio que se le haya roto, un comercio. Bueno, podéis comprobar la tensión que se está viviendo en estos momentos en el barrio y también a los medios de comunicación a veces se nos increpa. Es probable, efectivamente, que comercios como tal no hayan sido afectados. Sí, bancos, hemos visto a distintos operarios que están en estos momentos procediendo a la reparación. Y bueno, durante esas jornadas de 2014, que como nos dices, se entroncan en realidad en unos hilos de lucha mucho, mucho más largos y prolongados en el tiempo. Claro, también está el papel de los medios de comunicación y bueno, pues se puede ver un vecindario muy unido e incluso capaz de desmontar con facilidad los tradicionales relatos de los medios de comunicación, como aquel momento épico que también aparece en el cómic, ¿no? En que un reportero de Televisión Española andaba relatando la violencia y destrucción de las algaradas con ataques a los comercios, etcétera, y los vecinos le corrigen en directo, ¿no? Y dice, se oye de fondo bancos, cuatro bancos, comercio ninguno, hasta que uno ya se acerca ya al micrófono y ya lo explica, además con total tranquilidad, desmontando un poco ese relato de violencia y de reportero de guerra, ¿no? que estaba intentando decir de estoy corriendo peligro, está corriendo mi integridad física peligro y demás. Este, por ejemplo, fue un momento también que a nivel televisivo y a nivel mediático también impidió que los medios construyeran ese relato al que tan acostumbrados están, vamos. Bueno, lo típico que se suele utilizar desde determinados medios en momentos como los que se producen protestas vecinales tan intensas como las de Gamonal, es decir, que todo proviene de una serie de infiltrados, de grupos radicales. En aquel momento se utilizó el término de violentos itinerantes que se desplazaban por diferentes ciudades. Y el ejemplo que dio Gamonal, o el hecho de que Gamonal tuviera esa repercusión y causase tantas simpatías, es que la gente, cuando veía las imágenes, veía que esos violentos itinerantes eran gente de 60 años, señoras, amas de casa o trabajadoras en precario, era gente de carne y hueso y tenía poco que ver con el relato de grupos antisistema que nos estaban vendiendo desde determinados medios. Y el hecho también de que, como bien dices, en directo se corrigiera a uno de esos reporteros, que es algo que recogemos también en la novela gráfica, pues hizo que muchas de esas simpatías, que muchas de esas personas que en mitad de la crisis económica se preguntaban, dice, joder, ¿cómo es que con la que está cayendo no pasa nada en este país? ¿Cómo es que estamos quietos y tranquilitos? Y Gamonal fue ese lugar donde además, gracias a las redes sociales y quizás al eco mediático que se hizo, pues se convirtió en una pequeña cerilla que incendió la totalidad del país. Y en cierta medida, no solo nuestra novela gráfica, sino muchos trabajos previos que se han realizado, ya sea desde el ámbito del ensayo o de la fotografía, pues nos han mostrado un relato que es diferente al de las grandes corporaciones mediáticas y que, por lo menos en nuestro nivel local, sigue levantando espinas, porque determinados medios de la ciudad tienen un contencioso con Gamonal y cualquier cosa que pasa en esta zona de Burgos es analizada o es analizada al detalle, y hay todavía ciertas personas en ciertos despachos que tienen una espina clavada con Gamonal y las protestas vecinales por ese mismo hecho, porque fue una de las primeras veces que la gente de la calle alzó la voz y dijo, mira, lo que nos estáis contando no es realmente lo que está pasando, responde a lo mejor a una serie de intereses que en ocasiones eran los mismos intereses de quienes iban a construir esa obra faraónica que fue contestada de forma tan mayoritaria. Te han llamado barrio conflictivo, Los disturbios comenzaban el viernes por la noche tras una manifestación pacífica de los vecinos. Un grupo de radicales dejaba el barrio de Gamonal como están viendo, con contenedores ardiendo, marquesinas destrozadas y sucursales bancarias con los cristales completamente rotos. Los agentes antidisturbios fueron recibidos con piedras y con una sonora cacerolada. Los enfrentamientos entre policía y manifestantes en una auténtica batalla campal. Desde las ventanas algunos vecinos no podían creer lo que estaba ocurriendo en plena calle. Unos altercados que se volvían a repetir el sábado y también ayer domingo. Los sindicatos policiales aseguran que detrás de estos actos vandálicos están grupos violentos que nada tienen que ver con la reivindicación vecinal. Se esconden en una masa y se dedican a quemar contenedores, a quemar cubos de basura y a romper todo lo que encuentran. Es la típica guerrilla urbana. Mientras algunos vecinos critican la actuación policial... Gente que sale del trabajo de cenar, les han apaleado con las porras, les han detenido sin motivos algunos... La policía detrás de ellos se metieron al portal, les posaron, luego ahí en eso les pegaron y con una... Vamos, además fue un caso, creo que es muy paradigmático por el hecho de que todas esas historias que contaban los medios de comunicación en los primeros días, cuando nos hablabas de esos, digamos, revoltosos, rebeldes itinerantes, ¿no? Que activistas itinerantes que iban pues de otros lugares, ¿no? Vascos, catalanes, italianos, que habían ido allí para instigar las masas y de alguna forma dirigir los disturbios, que pronto tuvieron que recoger cable los medios de comunicación, ¿no? Y cambiar la versión porque era demasiado surrealista, llevarlo al tema de infiltrados anarquistas locales. Pero luego, muy rápidamente, la realidad queda un poco plasmada y los medios, de alguna forma, a lo que quería llegar yo es que creo que Gamonal ganó la batalla del relato. O sea, no solo paralizó las obras, ¿no? Suspendieron las obras de ese bulevar a nivel físico, esa lucha, sino que incluso la batalla del relato, que como nos dices, sirvió un poco para incluso expandirse a otras ciudades y otras partes de la geografía española. En parte creo que tienes razón al afirmarlo, o por lo menos fue capaz de construir una versión diferente a la que se estaba dando por buena, a la versión oficial que se estaba dando desde algunos medios. Y también es cierto que el hecho de que, por ejemplo, si una de las versiones que se daban es que las protestas las habían generado personas que venían de otras ciudades, cuando se descubrió que la totalidad de los detenidos durante las jornadas de mayor intensidad eran de la ciudad, pues ese relato de alguna manera ya no tenía sentido y en cierta medida se descubrió que era un relato que se estaba realizando para justificar la que por aquel entonces todavía no se había implantado la Ley de Seguridad Ciudadana, que conocemos como Ley Mordaza, y que bueno, pues que las protestas de Gamonal venían muy bien para poder imponerla. Y en cierta medida, insisto, tiene razón, se fue capaz, los vecinos fueron capaces de que su voz se oyera casi al mismo nivel que la de las grandes corporaciones mediáticas que estaban difundiendo una idea quizás muy diferente de lo que allí estaba pasando. El cómic es todo un homenaje a la memoria y en él la historia de la lucha vecinal contra el bulevar en 2014 se completa con otras piezas del puzzle que la entroncan en una historia más amplia y prolongada de luchas en el propio barrio. ¿La historia de Gamonal es una historia de luchas colectivas? En cierta medida sí. Es una historia dentro de muchas historias. En realidad es una historia similar a la de otros tantos barrios de otras tantas ciudades. Porque mira, Alfonso Zapico, que es uno de los quizás autores de cómic más reconocidos en lengua castellana, en el prólogo de nuestra novela gráfica lo dice bien claro. Dice, los barrios donde habita la clase obrera son un poco como las familias felices de Tolstoy, pero al revés, es decir, se parecen mucho, en el sentido de que Gamonal no es muy diferente a lo que pueda ser Baracaldo, allí en Vizcaya, o Hospitalet en Barcelona, y es un hecho que no puede ser negado que a lo largo de estos últimos 40 años, en esta zona de Burgos, en lo que un día fue un pueblo, y hoy es una de las zonas más habitadas de la región se han venido sucediendo conflictos de forma cíclica que han tenido casi siempre como eje vertebrador problemas urbanísticos o problemas vecinales. Y esto no cabe duda, porque si es que cogemos, como hemos hecho de alguna manera en la novela gráfica, cogemos un poco la hemeroteca y lo vemos. Conflictos vecinales en los años 80 por el tema de la subida del precio del autobús. Conflictos vecinales para conseguir zonas verdes. Otros relacionados también con la creación de infraestructuras que ponían en tela de juicio o que criticadas por parte de los vecinos porque no respetaban ciertas medidas que se querían imponer en el barrio. Y aun cuando quede de alguna manera demasiado épico o mitológico, es que Gamonal es una de las zonas donde más problemas de este tipo se han venido desarrollando en la ciudad de Burgos, y eso no quita que no sea también una zona con cierta tendencia conservadora. Pero es que la realidad demuestra que cuando Gamonal sale a la calle, pues hay ciertas personas que tiemblan. Bueno, no habíamos mencionado precisamente, como nos dices, que Alfonso Tapico, ¿no? Prologa el libro, ¿no? Es autor de, entre otros cómics, por poner un ejemplo, La balada del norte, ¿no? En tres tomos, donde se cuenta la historia de la revolución de Asturias de 1964. Y precisamente, como nos decías, que cuenta Alfonso Tapico en el prólogo, que los barrios de clase obrera se parecen entre sí y sus gentes pueden reconocerse, ¿no? Que como dice, que hablan el mismo idioma. Y bueno, él ponía el ejemplo, ¿no? De empezar una conversación diciendo hola, soy de Gamonal, que de alguna forma pone de boca arriba muchas cartas que ayudan a saltarse tonterías y a hablarse directamente, ¿no? Bueno, déjame barrer un poco para casa, ¿no? En el centro de Recalde, en mi barrio, hay pintado un mural que pone Recalde es un barrio que se ha construido a sí mismo a base de lucha. No nos han regalado nada. Es más, hubo un episodio parecido al de Gamonal unos años antes, en 2011, con el derribo del Gasteche de Cucucha, un centro social que llevaba más de una década formando parte del barrio. Su desalojo y derribo implicó también una fuerte resistencia vecinal, algaradas y disturbios. Y bueno, años después me contaron como precisamente, pues unos cuantos años después, pues casi una década, la visita de un concejal al barrio, en nombre del alcalde, proponía a la asociación de vecinos la construcción de un monumento en forma de corazón. Y bueno, pues me contaban cómo precisamente los vecinos le habían invitado amablemente a irse, ¿no? Tras contestarle, el corazón de Recalde era Cucucha y vosotros nos lo quitasteis. Y no es que quiera barrer para casa, sino que de alguna forma la extensión de la revuelta en Gamonal, ¿no? Un barrio anexionado de Burgos, esa revuelta en 2014, esa extensión a otras ciudades en aquellas fechas, en solidaridad, por mucho que tertulianos, políticos y policías en las televisiones lo intentasen explicar por infiltrados anarquistas, grupos violentos y otra serie de tonterías típicas, en realidad esa solidaridad se muestra porque entiendo que era muy fácil entender para mucha gente, y más en ese periodo de 2014, ¿no? Donde la crisis quizás atacaba con mayor intensidad, era muy fácil entender para mucha gente que se echaron a la calle, ¿no? Que de alguna forma, que Gamonal somos todos, ¿no? ¿Entiendes como yo que Gamonal se convirtió en un símbolo precisamente para muchas gentes de muchas ciudades? Sin duda, es quizás también otro de los elementos que abordamos en el cómic. El hecho de que pues tuviera tanto eco mediático, el hecho de que esas protestas llegaran en los momentos más duros de la crisis y el hecho de que tuvieran pues episodios tan dramáticos, con cargas policiales, con personas detenidas, con todo lo que suele ocurrir, con todos los ingredientes que tienen un poco este tipo de protestas, hizo que mucha gente se identificara. Y ya venía, y lo veníamos diciendo, que la gente se identificó con Gamonal porque era lo que estaba pasando en un lugar, en el más inesperado, y que se convirtió de alguna manera en el Fuente Ovejuna del siglo XXI, y que en esos días no era necesario haber nacido en un sitio o en otro para ser de Gamonal, porque no era simplemente una cuestión de identidad, no era una cuestión de que estuvieran los mapas, sino una cuestión de lo que latía, la emoción que latía en el corazón, pues de ver como unos vecinos, una gente común, pues era capaz de doblegar a intereses tan sumamente poderosos como de los señores del ladrillo y políticos de la ciudad que venían gobernándola con mano autoritaria desde tiempos inmemoriales. Decía también Alfonso Zapico en el prólogo, un poco en relación un poco a lo que estás diciendo, o entiendo yo, bueno, en el cómic, aunque no lo vamos a destripar, pues bueno, hay algún personaje, unos personajes un poco misteriosos y curiosos, y hay uno de ellos que está buscando un viejo tesoro, ¿no? En Gamonal, un viejo tesoro de, vamos, desde tiempos inmemoriales. De la Guerra de la Independencia. De la Guerra de la Independencia concretamente. Y bueno, pues Alfonso Zapico dice, bueno, que hay otro tesoro realmente que estaba escondido en Gamonal, ¿no? Tesoro oculto que escondía se llamaba conciencia de clase, ¿no? Y entiendo que un poco todas estas luchas y demás y esta historia hace que las personas de Gamonal y muchos de sus vecinos y vecinas, independientemente luego del color del voto, tengan esa conciencia de clase, ¿no? y de cómo actúan en muchas ocasiones, pues precisamente concejales y políticos en cuanto a organización urbanística y demás. Bueno, tampoco conviene idealizar, y quizás nuestro cómic no ayuda mucho, porque en todo momento nos referimos a esa necesidad de buscar referentes, de buscar mitos que ayuden de alguna manera a levantarse, y Gamonal es uno de ellos. No conviene idealizar, pero efectivamente, no sé si llamarlo conciencia de clase, pero sí que hay una conciencia colectiva que se nutre del agravio que secularmente ha sufrido esta zona, que ha sido abandonada, que ha sido de alguna manera ninguneada y que, bueno, y que no es tenida en cuenta para tomar sus propias decisiones. El problema es que y ocurre ahora cuando recientemente a nivel local se está pretendiendo llevar a cabo una nueva reforma urbanística de la zona. El problema está que no se cuenta con las personas, por mucho que ahora incluso hayan propuesto la posibilidad de realizar una consulta telemática, en realidad no se cuenta con las personas y las decisiones se toman, como desde época de finales del franquismo, desde despachos lejanos del barrio y que no tienen en cuenta a sus habitantes, sino, insisto, simplemente una serie de intereses económicos que, bueno, que no resuelven la situación a las personas que viven diariamente en el barrio, sino que sirven para otras cosas. Y los oyentes ya saben seguramente a lo que me refiero. Bueno, uno de los protagonistas que aparecen y desaparecen de forma misteriosa en el libro que has mencionado antes es Virgilio, que además se conecta con la historia de Cifixa y la autogestión de esta fábrica. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto? Bueno, Virgilio es uno de los personajes clave en nuestra novela gráfica. Es un personaje real de carne y hueso. El personaje real y de carne y hueso ya desgraciadamente murió en 2006. Pero Virgilio Mazuela es, para quizás los oyentes que no son de Burgos y no conocen sus referencias, fue una de las figuras claves de la cultura del Burgos de finales del siglo XX y también de los movimientos sociales. Es el autor, por ejemplo, de obras como Los Burgos Perdidos o Olegario el del Centenario, y a mí me gusta llamarlo el Tolstoy burgalés, porque se parece mucho a ese ruso que con ese enfoque tan personal pues trató de alguna manera de hacer llegar a quien quisiese oír sus ideas. Y Virgilio Mazuela, aparte de ser el fundador de un lugar tan significativo en Gamonal, por lo menos a finales de los años 70, como el Ateneo Popular Los Otros, fue en su faceta de economista una de las personas que colaboró en el proceso de autogestión de la fábrica burgalesa de Cifisa, de Calor y Frío, Sociedad Anónima, una fábrica que a finales del 78 fue cerrada por parte de la patronal y los propios trabajadores de la fábrica pues decidieron llevar a cabo un proceso de autogestión que recogemos en el libro. Y uno de nuestros protagonistas, Ángel Barret, también personaje de nuestro cómic y persona de carne y hueso, vecino de Gamonal y relojero, fue uno de esos trabajadores en sus años más jóvenes que participó en ese proceso de autogestión y que nos apetecía recoger, porque muchas veces lo que se critica de Gamonal es que es muy capaz de rechazar proyectos y de oponerse a cuando se tratan de imponer cuestiones, pero pocas veces se dice es capaz de proponer aspectos creativos. Y a mí me parece que Cifisa, y ya que se da en el contexto del polígono industrial, del polo de promoción industrial que estaba en los márgenes del barrio, me parece que es un ejemplo de cómo mucha de la gente que en ese momento vivía en Gamonal y que trabajaba en esta fábrica es capaz de llevar a cabo aspectos creativos y de gestión tan sumamente complicada como toda la producción y colectivización de una fábrica que estuvo en marcha durante más de año y medio y que quizás se trata de uno de los aspectos de la historia de Burgos menos conocidos, lo que no dejan de hablar de que no solamente es una ciudad conservadora y gris, sino que también ha habido experiencias que llaman poderosamente la atención. Cambiando un poco de tercio, bueno, en el cómic aparecen dos personajes insospechados y además que me ha encantado su introducción. Dos cuervos que observan todo el rato lo que sucede y están empeñados en que la memoria no se pierda. Y de nombre, Carl y Mijail, ¿no? No podían ser otros nombres. Bueno, es un guiño. Se puede interpretar, el lector lo puede interpretar como considere oportuno, pero es un guiño que hemos lanzado y que seguramente a más de uno haga sonreír, como seguramente ha ocurrido contigo, Arcadio. Sí, sí, bueno, y el guiño mitológico, ¿no? Porque también, bueno, en el epílogo, ¿no? Pues bueno, se reconocen, ¿no? Algunos usos de la mitología clásica, incluso de la eslava, pero hay otro que no aparece en el epílogo y es precisamente el de estos dos cuervos, ¿no? A mí me recuerda mucho, permite un poco a Ugin y Munin, ¿no? Que eran los dos cuervos de Odín que viajaban alrededor del mundo recogiendo noticias e información, ¿eh? Uno era el pensamiento y el otro la memoria, y eran enviados al alba para recoger información y regresar por la tarde, ¿no? Y que se posaban en los hombros de Odín y así tenía todo el conocimiento. Y aparecen varias viñetas donde estos dos cuervos se posan y no solo le cuentan las cosas a Virgilio, otro de los personajes de los que no vamos a destripar, pero que incluso se posan también en los dos hombros, ¿no? Supongo que habrás tirado un poco por ahí también de mitología nórdica. Bueno, yo ahí los referentes pueden ser amplios, sí. Bien, con la incursión de estos dos personajes fantásticos, lo que se pretendía dar al relato era esos toques de realismo mágico, que es un tipo de recurso literario que a mí siempre me ha parecido muy interesante, muy evocador, con muchas posibilidades narrativas. Y su figura, pues bueno, puede ser la de estos dos cuervos que te refieres, de la figura de la mitología nórdica, pero en cierta medida no dejan de ser pues esas dos entidades que se encargan de alguna manera de vigilar todo lo que ocurre y que proponen misiones aquellos espíritus como el de Virgilio que se encuentran un poco atrapados entre dos dimensiones. Evidentemente el nombre recuerda a los padres fundadores del socialismo o de sus diferentes vertientes, una más autoritaria y la otra más libertaria, y en cierta medida el hecho de que no se lleven relativamente bien pues nos habla un poco también de la historia de estos grandes personajes como fueron Marx y Bakunin. Y bueno, es un recurso que parece que funciona bien en tanto que permite a partir de ahí toda una serie de referencias que ayudan al lector a que en ocasiones la densidad de datos y de referencias históricas que aparecen en la obra sea algo más digerible. No sé qué te parece a ti. Sí, no, me parece que son un enganche perfecto, vamos, y precisamente con esa carga simbólica. Y bueno, hablando precisamente de carga simbólica, hay diferentes espacios significativos y de fuerte carácter simbólico que en los barrios populares suelen dar significado o dan identidad al barrio o ayudan a tejer su historia. Y uno de los mayores aciertos de este cómic, bueno, al menos desde mi gusto personal, ¿no?, es el interés que tenéis en que aparezcan y queden reflejados espacios como esos, ¿no? Espacios de significados, ¿no? Y permíteme preguntarte por algunos de ellos. ¿Qué es, por ejemplo, la avenida Eladio Perlado y qué tiene que ver con el 18 de agosto? Vale, en primer momento lo que conviene señalar a los oyentes es que lo que desde un momento pretendimos es que el espacio urbano de Gamonal, ya que es un espacio tan sumamente singular por lo caótico y por las configuraciones que tiene, fuese un personaje más. Mira, el pecado original de Gamonal, del barrio actual, es que fue construido a toda prisa, sin ningún tipo de criterio urbanístico. Bueno, el único criterio fue el beneficio de los constructores, y por eso hoy es una de las zonas donde actualmente es difícil aparcar, es difícil en ocasiones la vida. Mira, el arquitecto Chueca Goitia, que no era para nada un revolucionario en cuanto a posiciones políticas, dijo en una de sus obras que Gamonal era el ejemplo de urbanismo rozando en la barbarie. Entonces, esto tenía que reflejarse a nivel gráfico, y María lo ha hecho de forma magistral, y a lo mejor no soy objetivo, evidentemente, pero la gente que está, el feedback o, digamos, retroalimentación que estamos obteniendo del cómic apunta a esto, a que el hecho de que el barrio aparezca reflejado con un personaje más y de una forma tan sumamente vívida, es uno de los importantes aciertos. Y en cuanto a lo que me preguntas de Eladio Perlado, y el 18 de agosto, la avenida Eladio Perlado es una de las avenidas más importantes de Gamonal. En su día recibió este nombre por el gobernador civil que de la época franquista, que estuvo desarrollando su mandato en la ciudad desde, si no me equivoco, desde en torno a mitad de los años 60, y es un gobernador civil que trajo la industrialización a la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este gobernador lo que hizo fue desarrollar el polo de promoción industrial, y en esta avenida, que a partir del 2017 cambió de nombre a Derechos Humanos por el tema de la Ley de Memoria Histórica, pues fue una de las avenidas donde se desarrollaron otra de las protestas vecinales que de alguna manera sirven como precedente a las que se desarrollaron en 2014. Entonces, estas protestas vecinales tuvieron lugar el 18 de agosto de 2005 y criticaban la existencia de un parking subterráneo que el ayuntamiento de la época quería construir, y los vecinos decían que no era el mejor lugar, el lugar más indicado, esta avenida, porque las viviendas de las zonas aledañas habían sufrido daños con otro parking que previamente se había construido. Entonces, esto del 18 de agosto, esto de las protestas contra la construcción del parking en Eladio Perlado, fue el precedente y ejemplo que muchos de los vecinos que participaron en las protestas de 2014 tenían en la cabeza, y sirvió como referente histórico más cercano. Quizás también como en 2005 las personas que participaron en las protestas vecinales tenían como referente otros que se dieron en los años 80. De alguna manera tuvieron una serie de elementos o de referencias históricas que les ayudaron para decir que no era la primera vez que estaban ocurriendo esas cosas y que en Gamonal se estaban repitiendo de forma cíclica. ¿Por qué? Pues eso es lo que tratamos de alguna manera de indagar en este cómic. ¿Qué es el Centro Social Recuperado de Gamonal? Bueno, pues este es un espacio que surge en 2014 en el contexto de estas protestas contra el bulevar, y que fue abierto gracias a una movilización vecinal después de que se decretara la paralización de las obras del bulevar. Y es un antiguo aula de cultura. En su día perteneció a lo que por aquel entonces se llamaba Caja Municipal de Ahorros, ¿vale? Y actualmente es un espacio ocupado que ofrece actividades al barrio y que lo reivindicó la Asamblea como zona, pues, para poder desarrollar las actividades y demás, y que desde esa época pues viene realizando diversas actividades, entre ellas, pues, por ejemplo, allí hemos presentado la novela gráfica, o en ocasiones se hacen, cuando se podía, conciertos o actividades de teatro. Es decir, es un centro social con un carácter vecinal, o al menos eso es lo que pretendo, al menos es lo que percibo. Bueno, en el cómic aparecen muchos otros lugares, ¿no?, y espacios que van un poco entrelazando, ¿no?, un poco, aunque digamos esos hechos de 2014 sean un poco el centro, como nos decías, indagabais un poco en la explicación de esos hechos, precisamente yendo hacia atrás, conectándolo incluso con el presente, con el futuro, ¿no?, interconectándolo un poco todo. Ya para terminar, permíteme una vez más que vuelva a utilizar el prólogo de Alfonso Zapico, ¿no?, y un poco pues reutilizando las palabras que has utilizado tú antes, ¿no?, cuando dice que con los territorios que habita la clase trabajadora pasa lo mismo que con las familias felices de Tolstoy, pero al revés. Los barrios de gente que sufren se parecen mucho unos a otros. En todos prima lo colectivo por encima de lo individual, porque la aspereza de la vida y de la historia les ha enseñado que individualmente son débiles, pero en combinación son fuertes. La gente que vive en esos lugares ha aprendido con el tiempo a no juzgar demasiado duramente la desgracia ajena o el error del otro y han hecho de la empatía una útil herramienta para comprender y ser comprendidos. La gente que vive en barrios como Gamonal sabe que la vida a veces es injusta, que lo que a otros se da graciosamente o se otorga de buen grado, a ellos se les niega, que han de pelear por ello, insistir en su lucha, arrancarlo con arrojo y voluntad. Sergio, muchas gracias por ayudarnos a recomponer la memoria y hacernos fuertes con su eco y con el eco de la memoria de Gamonal. Pues muchas gracias a ti, Arcadio. Es un placer estar una vez más en La Linterna de Diógenes, un programa que, bueno, que sirve de referente para los que nos gusta conocer esas partes de la historia que quizás no suelen aparecer en los medios más convencionales. Tenemos al otro lado del teléfono a María de la Fuente Soro, dibujante que ilustra las páginas de Gamonal, en el eco de un mismo recuerdo. María, bienvenida a La Linterna de Diógenes. Muchas gracias. Si no me equivoco, hasta la fecha te habías movido más por el mundo de la ilustración infantil. En el cómic se relatan varios episodios trágicos, incluso los que conllevan los enfrentamientos policiales, disturbios, porras. ¿Cómo te adaptaste para ilustrar esos episodios donde la violencia y la crudeza tienen ese protagonismo? ¿Fue fácil? Pues, como bien dices, al venir de la ilustración infantil, estos temas, efectivamente, pues como que me hacían salir un poco de mi estado de confort, ¿no? Y la verdad es que he de confesar que sí, fue un poco duro al principio, sobre todo, más que nada porque, claro, tenía que coger referencias de otros, no solo de los hechos de Gamonal, sino de otros conflictos para ver el movimiento de, sobre todo, los antidisturbios, de las peleas, del la agitación o el movimiento, ¿no?, de las mismas escenas. Y la verdad es que, claro, al buscar tanta violencia, ¿no?, imágenes violentas, que en verdad, pues oye, Gamonal, pues afortunadamente no tuvo consecuencias mayores, ¿no?, pero para mayores me refiero a gente hospitalizada, pérdidas humanas y demás, o peor, efectivamente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tuve que buscar referencias de muchas de estas movimientos o manifestaciones en las que aparecían antidisturbios. Y la verdad es que sí que fue un trabajo al principio, bueno, pues sí que se hizo duro emocionalmente para mí. Pero bueno, al final lo que se trataba también era de contar lo que pasó en Gamonal, y creo precisamente que no le resta, quizás el dibujo sí que es más amable, ¿no?, pero que no le resta la intensidad o la potencia que pudieran tener esas escenas o esa parte del cómic, el hecho de que el dibujo pues sea quizás un poco más amable, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Muchos de los personajes del cómic, bueno, de hecho son personas reales. ¿Cómo hiciste para darles vida en las páginas de Gamonal? ¿En qué te basaste? ¿En fotos, fotografías? ¿Cómo lo hiciste? Pues sí, efectivamente hay varios personajes que son personas de verdad. Y nada, bueno, pues al principio, claro, tiras de fotografía por aquello de intentar plasmar dentro, a pesar de la estética más sencilla, ¿no?, más amable que hemos dicho, del cómic, bueno, pues intentar plasmar los rasgos de cada uno de esos personajes e incluirlos dentro de la trama, ¿no?, de una forma lógica. obviamente, pues cuando tiras de fotos de personas de verdad, cuesta a veces, ¿no? El no centrarte en los detalles y ponerle más arrugas o más expresiones de las que igual le pondrías a un personaje que es creado directamente, ¿no? Pero al principio sí que tiras de fotografía, luego ya una vez que tienes diseñado al personaje ya pues simplemente se va mezclando con la trama y con los personajes de ficción y al final se convierte en uno más, obviamente, claro. Y los de ficción también, vamos, son tan creíbles como los reales. ¿Cómo hiciste, digamos, para darles vida? Pues, a ver, como todos, al final tiramos muchas veces de las referencias que tenemos más cerca, ¿no? Y en este caso, pues, mi familia pues siempre está ahí, ¿no? Son un poco mis musos. Y bueno, aunque no fue mi propósito en un principio, pues al final como que tiendes a llevártelo, ¿no? Hacia donde conoces. Y quizás Laia, la protagonista, pues sí que tenga algo que ver con mi hermana, por ejemplo, o la madre de Laia, que tenga algo que ver con la mía, obviamente, pues el abuelo pues tiene algo que ver quizás con el mío también, pero no son ellos, desde luego, pero algo sí que están inspirados en mi familia. ¿Tenías la historia completa o debías ir construyendo con pequeñas piezas, dando personalidad al dibujo, digamos, con eso, con pequeños extractos? No, en verdad, la verdad es que Sergio hizo un trabajo previo antes de encargarme a mí los dibujos, hizo un trabajo de guión súper exhaustivo en el que, bueno, no solo estaba escrito la trama, sino, bueno, la descripción también de los personajes, de los escenarios, incluía muchísima información acerca de, pues, por ejemplo, algún personaje histórico que apareciera, ¿no? Pues siempre aparecía con la documentación de quién era este personaje o por qué era importante o qué rasgos eran interesantes mostrar, ¿no? Y perdón, se me ha olvidado la pregunta. No, bueno, no, precisamente la estabas contestando, ¿no? Esta, desde qué punto, en qué parte tú te tenías, digamos, que construir a partir de pequeñas piezas o tenías ya una visión global un poco de todo el relato y de la vida de un poco de todos los personajes. Eso, efectivamente. Bueno, pues nada, al final eso, tenía un guión muy marcado y obviamente pues sí, a partir de entonces vas desarrollando los dibujos, ¿no? Pero bueno, a pesar de que ese guión estaba tan marcado, la verdad es que la relación que tuvimos o que creamos Sergio y yo, la verdad es que ha sido muy buena, nos hemos entendido en todo momento y cuando quizás consideraba que sería más interesante hacer las escenas o las páginas o los personajes o la acción de una manera diferente a la que quizás me había pautado en un principio, pues era tan sencillo como comunicárselo y todo le parecía bien. Entonces, al final nos hemos entendido fenomenal en ese aspecto y yo creo que ha quedado reflejado en el trabajo final. Nos contaba Sergio que el barrio de Gamonal se incrusta como un personaje más, pero las propias personas que protagonizan el cómic reflejan una humanidad que digamos que se sale de las viñetas, ¿no? De alguna forma es como si la densidad del relato, ¿no? Que va del pasado al presente una y otra vez, reconstruyendo la historia del barrio, se aligerase con unos personajes muy creíbles, pero muy orgánicos, diría. No sé si es la palabra, quizás la de los orgánicos. ¿Crees que la sencillez y transparencia de esos personajes sirve de alguna forma para compensar, digamos, la crudeza de la historia que se cuenta? O no sé si es algo hecho a posta o que ha terminado surgiendo así. Bueno, no lo sé, puede ser. Yo, bueno, quizás algo de mi personalidad también pueda haberse visto reflejada en esos personajes, ¿no? Y la verdad es que con el dibujo pretendíamos precisamente eso, que quitarle un poco de peso a la crudeza o al peso, ¿no? De la historia en sí. No deja de ser eso, pues una sucesión de historias que en cierta medida son un poco tristes o un poco duras en algunos casos, ¿no? Y quizás, pues si hubiéramos hecho un dibujo más elaborado o unos personajes igual más profundos, habría costado más llegar a la historia. Entonces, nosotros lo que pretendíamos era contar esta historia de forma accesible para que llegara al mayor número de personas, ¿no? A un público más amplio. Y precisamente pues las tramas, las tres tramas que se cuentan en la historia, los personajes, el dibujo, todo va enfocado precisamente a esa misión, ¿no? A la de hacer factible y accesible esa historia al gran público realmente. Entonces, claro, cuanto más cercano a las personas de reales haces unos personajes, ¿no? Pues más capacidad de empatía tienes al final con ellos, y es un poco lo que se trata. De todas formas, aunque esta es la historia de Gamonal, del barrio de Gamonal, es una historia que ha sucedido en multitud de barrios con las mismas características, ¿no? Barrios obreros que surgieron pues alrededor de los años 60, 70, crecieron muy rápido, la gente emigró de los pueblos, y al final son, aunque son las historias de la gente de Gamonal, al final son las historias de mucha gente, ¿no? Y precisamente el usar un dibujo más sencillo, más quizás más amplio, ¿no? En el que mucha gente se pueda ver reflejado, pues hace, pues eso, que al final las historias llegan a más gente y de manera más sencilla. Sea más universal. Sí, porque no olvidemos que es una historia como muy local, convertida en novela gráfica, convertida en cómic, pero que precisamente tiene esa universalidad, ¿no? Que a pesar de ser una historia muy local, es perfectamente entendible y leíble, ¿no? Desde cualquier punto y desde cualquier lugar, sobre todo de gente de barrio obrero. Bueno, hace unos minutos Sergio me decía fuera de micros que tienes especial responsabilidad en que el relato del cómic termine siendo un relato fresco, que de alguna forma has evitado que se convierta en la típica historia de abuelo Cebolletas, ¿no? Contando batallas épicas. No sé si era un piropo gratuito o en qué medida has contribuido a darle esa personalidad, esa frescura a un relato que podía haber terminado acabando, pues eso, como el típico relato un poco de sí. Batallas y ya está. Claro. A ver, a riesgo de que alguien me eche así a los perros, sí que es verdad que todos los que son, o sea, las historias que tienden a ser, pues bueno, al final obviamente está ligeramente politizada, ¿no? Esta historia es una historia que siempre pues ha suscitado polémica, ¿no? Entonces al final todos los relatos que tienen que ver un poco, pues eso, con la lucha combativa o tal, tienden a ser un pelín densos. Entonces, yo no pertenezco tampoco a este mundo, ¿no? Ni del cómic ni de la novela quizás política o revolucionaria, ¿no? Entonces, quizás al enfrentarme yo con esta temática, intenté obviamente llevármela un poco a mi terreno y creando ese pues un ambiente más amable, quizás hizo precisamente eso, que le quitara peso o densidad, ¿no? a este tema, y bueno, pues si con eso hemos logrado que más gente pueda acercarse a la historia, ¿no? Hay en Burgos también pasa que hay mucha gente recelosa, ¿no? Cuando hablas de esta historia, siempre va como con la ceja levantada, a ver qué me quieres contar, ¿no? Y quizás al hacerlo de esta manera, al presentarlo con este formato, con esta imagen, pues logremos precisamente que llegue a más gente. Y realmente esa es la intención, como he dicho ya, y además es que me parece interesante porque, bueno, yo no soy del barrio de Gamonal, que mucha gente me lo pregunta, y es que, bueno, para los que nos estén escuchando, que sepan que la gente de Gamonal tiene como una identidad muy marcada, muy propia, ¿no?, muy marcada, y que a veces hace como que somos, a pesar de que vivamos en la misma ciudad, como que somos gente diferente, ¿no? Entonces el hecho también de enfrentarme a esta temática sin ser yo de Gamonal, quizás pues hizo que fuera así un poco como con pies de plomo, ¿no? Sabiendo un poco por dónde pisaba, sin querer meterme tampoco en camisas de once varas, e intentar hacerlo, pues eso, de la manera más respetuosa también, ¿no? Tanto para la gente del barrio como para el barrio en sí. Y un poco esa es la idea de lo que me estabas preguntando antes, de que si el barrio era un personaje más, ¿no? Obviamente es el personaje principal. Y tratarlo bien era mi máxima, ¿no? Era retratarlo lo más fielmente posible, y a pesar de ser un barrio urbanísticamente complicado, pues hacerlo incluso hasta bonito, que era la idea.